El cuarteto es a la orquesta lo que el dibujo es a la pintura. Es pura idea. No tiene todo ese color que tiene la orquesta. Tiene la idea y expresada de una forma muy clara. Y Beethoven maneja el cuarteto como Messi maneja un fútbol. Es que no hay nada más que decir. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Para un sauna. Descubro que estoy bailando. Thank you. Thank you. colegas conocidos hace mucho tiempo y a todos los chicos que organizan esto porque es algo único en el país. Sinceramente, no hay otro. Muchas gracias. Gracias a mi compañera Vicky, que siempre nos acompaña en todos los viajes y en la casa de las visuales. Pero esta vez no puedo venir porque tenía que trabajar. Muchas gracias.